Every morning by the break of day, picking Shelba in my hand. True to the world, I'm a natural man. Don't nothing hurt me but my back and spine. Don't nothing worry me but my wife and child. El pasado mes de marzo, la revista Blues Review convocó a 40 críticos de blues para hacer la selección de los 25 mejores discos de blues de la primera década de este siglo, los cuales fueron escogidos de acuerdo con su importancia para el género, tanto por el artista o los artistas que los interpretaron, así como por su aporte al blues en sí mismo. Durante todos los sábados de este mes, en Historias del Blues en Javeriana Estéreo, vamos a escuchar apartes de esas producciones, los 25 discos de blues de la década, ciclo que iniciamos con el tema Prison Blues, interpretado por Kenny Wayne Shepherd, al lado de Cutie Stark y Neil Big Daddy Patman en el trabajo 10 Days Out, publicado en 2007. El joven guitarrista Kenny Wayne Shepherd celebró sus 30 años de edad con la publicación del quinto álbum de su carrera, en el que se reunió con legendarias figuras del blues del Delta. Este proyecto nació en 2004, cuando Shepherd viajó al sur de los Estados Unidos durante 10 días, acompañado por un equipo de filmación y con un equipo portátil de grabación. La idea era recoger el blues en su estado más puro. Con Double Trouble, el grupo de Stevie Ray Vaughan, Kenny Wayne Shepherd capturó el sonido más fino de los 12 compases interpretado por artistas como Henry Townsend, Etta Baker, Panta Perkins, Clarence Gedmund Brown y Cutie Stark, entre otros. Este álbum, 10 Days Out, acompañado de un DVD, presentó a Shepherd como una especie de músico acompañante, armado con una guitarra acústica, en la mayoría de los casos, permitiendo que fueran las leyendas del blues quienes llevaran la voz principal. 10 Days Out es un trabajo que documenta la historia del blues, especialmente si tenemos en cuenta que 5 de los participantes en este proyecto fallecieron durante la producción o antes del lanzamiento de ese disco. Hablamos de Neil Patman, de Cutie Stark, Gedmund Brown, Etta Baker y George Wildchild Butler. Vamos a continuar escuchando otro tema de esta producción, Potato Patch, con Kenny Wayne Shepherd y Jerry Boogie McCain. Después vendrá Otis Taylor con el tema Bowlegged Charlie de su álbum Recapturing the Banjo de 2008. Thank you. said, don't you let nobody, woman, be sleeping in my bed. You know, I might just kick down the door with my double bell. Girl, you know, I just might be out of my head and shoot somebody. Down in Arizona way, Some people say Charles is living down in Arizona. Otis Taylor y Alvin Youngblood Heart nos ofrecían Hey Joe. Durante mucho tiempo el banjo ha sido asociado a la música country y al bluegrass, interpretado específicamente por artistas blancos. Sin embargo, este instrumento tiene su origen en el oeste de África y llegó a Estados Unidos gracias a los esclavos, convirtiéndose en el sonido dominante dentro de las primeras canciones afroamericanas. Tiene muchas posibilidades sonoras, con un amplio rango de tonos, acercamientos y estilos, con un repertorio bastante grande y no simplemente el bluegrass. El noveno álbum de Otis Taylor invoca en su título a una misión, y es la de poner al banjo como el centro de atracción, labor en la que es acompañada por otros músicos afroamericanos contemporáneos como Alvin Youngblood Heart, Guy Davis, Corey Harris, Don Bappy y Kep Mo. No es un recorrido por la historia del banjo, aunque hay algunos temas tradicionales y se ofrezcan varios estilos interpretativos del instrumento. Nos muestra más bien cómo el banjo ha sido de gran importancia para la música negra y en particular para la creación de Taylor, que sin llegar a ser purista, incluye en algunos pasajes guitarras eléctricas y también algo de lap steel. Este disco, Recapturing the Banjo, es una mezcla excelente de la vieja cultura musical con la moderna, el banjo en su estado natural pero contextualizado en el siglo XXI. Nuestro siguiente invitado es el grupo The Manish Boys, que en 2008 publicó Lowdown Feeling, un regreso a las raíces para crear un blues fuerte, similar al de aquellos espectáculos de blues que recorrieron Europa bajo el nombre de American Folk Blues Festival, añadiendo algunos interesantes giros a la formación de la banda en cada trabajo. En esta ocasión el foco es el cantante Bobby Jones, un veterano de la escena blues de Chicago de los años 50 y 60, muy enraizado en el blues. Tiene una versatilidad tal que puede pasar sin problemas de interpretar temas al mejor estilo de Howlin' Wolf a canciones gospel bastante sentidas. En esta producción, Loudon Feeling, The Manish Boys tienen invitados especiales como el armoniquista Little Sammy Davis, gran conocido dentro de los fanáticos del blues, quien comenzó su carrera en los años 50 con el guitarrista Earl Hooker y continúa muy fuerte en la actualidad gracias a su constante participación en el ensamble de Level Helm, el baterista y vocalista de The Band. Es poco probable que las canciones que interpreta esta banda sean conocidas, a pesar de ser temas viejos. El sentido de The Manish Boys es ir a los anales del blues y encontrar esas grandes composiciones que pocas veces han sido escuchadas y hasta interpretadas. De esta forma mantienen al blues con vida, no solo en el sentido musical, sino también en el sentido económico, pues ponen algo de dinero en el bolsillo de los compositores o de sus familias. De los Manish Boys vamos a escuchar You Don't Love Me y Figurehead. head is down. My girl, the biggest figurehead in town. Well, she spent all of my money, but she laid that good loving down. My bring home pay comes to 69. She measures her love by dollar signs. My girl, she's the biggest figurehead in town. She spends all of my money, but she lays that good loving down. The girl I love makes my life a wreck. She measures her love by my paycheck. I tell you, I know she'll appear here. Well, when it comes to loving, here's how she counts my bread. One and one is two. Baby, I love you. Two and two is four. I never let you go. Three and three is six. Six and three is nine. I give her what she wants, but I have to pay for my girl, the biggest figurehead in town. Well, she spends all of my money, but she can lay that good love down. confused. This is my John Brown blues. Every nation needs an uncompromising person who lives and dies for what is right. But some still curse him. Presentábamos John Brown Blues de Mighty Moe Rogers, incluido en su trabajo Redneck Blues de 2007, que hace parte de los 25 mejores álbumes de la primera década del siglo XXI, de acuerdo con la revista Blues Review, que estamos escuchando en un ciclo especial en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este espacio. En el álbum Blues Is My Wailing Wail, publicado en 1997, Mighty Moe Rogers empezó a contar la historia del blues, desde la trata de esclavos hasta nuestros días. Redneck Blues es el tercer ciclo de este recorrido antológico, un poco catastrófico y fatalista en cuanto a su visión del mundo, pero optimista en cuanto al mensaje que quiere dejar, indicando que las cosas pueden ser cambiadas fácilmente si aceptamos verlas tal y como son, quitándonos esas vendas que interrumpen la percepción y nos hace entrar en un estado de lamentación. Ese sentido esperanzador es el principal legado del blues, entregado por uno de sus grandes poetas. Escuchemos nuevamente a Mighty Moe Rogers con los temas Truth, Justice and the Blues y Have You Seen the American Dream, presentes en Redneck Blues, álbum de 2007. Inner city blues. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? I say yes, you ought to. If it helps to cuff me loose, I'm an innocent man. I did not do the crime. I was just in the wrong place at the wrong time, looking for justice. That's just what I find. Just us. You don't walk around. Justice is truth in action, and I'm moving right and slow. Judge says go straight to jail. Don't go past go. I'm down at the county jail. And the poor is all I see. If they ain't speaking Spanish of a harlot, white boy, it's a man who's looking like me, looking for justice. That's just what I find. Justice, yeah, yeah, getting dogged around. town. If you ain't got the money to pay, now the rich do the wild kind of time, and the poor keep toeing the line. But we all got to die, now ain't that a bitch? That's how the poor get back at the rich. Justice, that's just what I call. All I got was the blues. We're looking for truth, justice. All I got was the blues. I can't find the first two. Looking for truth, justice. All I got was the blues. What can a poor man do? My back against the wall. Lord, don't let me fall. What in the world can I do? I got these long gone blues. True. Justice. All I got was the blues. All I got was the blues. Hey, hey. All I got was the blues. James Blood Olmer nos ofrecía Survivors of the Hurricane, tema perteneciente al álbum Bad Blood in the City del año 2007. Para aquellos que fueron seducidos por el sonido del Delta interpretado por Olmer en su álbum Stripped to the Bone de 2005, Bad Blood in the City pudo causar cierto shock ya que tiene un sonido más fuerte, muy cercano a Nueva Orleans, debido a que el eje central de esa producción fue el desastre ocurrido en esa ciudad debido al huracán Katrina. El disco tiene una mezcla extraña entre R.L. Burnside, John Lee Hooker y las concepciones musicales de Olmer, sumadas a la producción de Vernon Ray, el ex guitarrista de Living Color. La creatividad de Blood Olmer encuentra un buen compañero en Vernon Ray, produciendo un álbum con mucha fuerza, siendo tal vez la más fuerte de sus colaboraciones. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con el primer programa de los 5 que dedicaremos a los 25 mejores discos de la década, según la revista Blues Review. Para despedirnos, escucharemos otro tema de Bad Blood in the City, de James Blood Olmer, Sad Days, Lonely Nights. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. What about the day?